Vamos a hablar con Idoia Cuadra porque, como les comentábamos ayer, la firma de autobuses de Amurrio, aunque ya casi está, bueno, en toda Euskadi, bueno, sin casi, porque funciona por todo el país, pero en Amurrio nació y ha recibido un galardón pues muy, muy importante, empresa del año 2012. Idoia, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos. Egunon. Contentos, bueno, en primer lugar, felicitación, Sorionak, y para todos los que trabajáis ahí, ¿no?, en esta empresa, que no es fácil hoy día, ¿no?, hablar de cosas positivas en cuanto a empresas. Todo el mundo se queja de lo que estamos pasando, pero hay que ir reponiendo y ir pasando pues un poquito todo esto, ¿eh? Sí, yo creo que al final todas las noticias que recibimos diariamente, bueno, pues son noticias pues a veces bastante tristes y que desaniman mucho, pero yo creo que la mayoría de los proyectos o un montón de proyectos de pequeñas y medianas empresas en este país, bueno, pues seguimos adelante, seguimos apostando por trabajar, por seguir haciendo iniciativas, por un poco a poco que la economía a nuestro nivel, ¿no?, se vaya moviendo. Seguimos invirtiendo, seguimos apostando por formación, por mejora continua, por hacer de las cosas pequeñas, hacerlas bien para que las grandes no salgan bien. Bueno, pues un poco con esa filosofía de la pequeña y mediana empresa vasca en este caso, que yo creo que siempre estaba ahí, ¿no? Y ahora cada día es más importante. Bueno, hace un montón de años que José Luis y Rosa Mari comenzaron esta obra, esta empresa. ¿Qué les iba a decir, verdad? Bueno, sí, que con, bueno, con todo lo que han trabajado. Y sí, son grandes emprendedores y grandes trabajadores también, ¿no? Yo creo que además nos han trasladado a toda la organización, porque esto es un premio de todos. Es un premio primero para ellos, pero también para toda la organización, que es lo más importante que tenemos en este proyecto, ¿no? Nos han trasladado también esos valores que hoy se llaman responsabilidad social empresarial, pero que hasta ahora, bueno, pues se han llamado valores, ese sentimiento, ¿no?, de que hay que ser responsable con todo lo que tenemos y que el día a día tenemos que ser responsables entre todos de lo que hacemos y que es para largo, que no es a corto plazo, que las cosas hay que mirarlas a medio y largo plazo, que los proyectos cuestan trabajo, pero que ese trabajo merece la pena, que los reconocimientos llegan, porque haciendo las cosas bien al final llegan. Y bueno, un poco eso es lo que nos han transmitido a toda la organización y es lo que hace que ahora empecemos a ver los frutos. Este premio que habéis recogido, que os ha entregado el Manuel Villalante, el director general de Transportes Terrestres de Fomento, pues bueno, pues es, me imagino, todo un orgullo, porque es un reconocimiento, ¿no?, a una trayectoria de una empresa. No es fácil, dentro del mundo del transporte también hay mucha competencia, muchas empresas y empresas grandísimas además, ¿no? Sí, para nosotros lo importante del premio es que es un premio que nos lo ha otorgado el sector del transporte a nivel de todo el Estado, ¿no?, que se hayan acordado de nosotros para nominarnos, que es una nominación que no la puede hacer la propia empresa, sino que se hace dentro del sector, y que además el jurado haya votado que seamos nosotros los que durante este año 2012 llevemos ese galardón, pues ha sido muy, muy importante. El otro día en Madrid, cuando el director general de Fomento nos entregó el premio, bueno, pues fue un momento realmente para nuestra organización importante por lo que dices, porque nuestro sector es un sector donde hay empresas multinacionales, donde hay empresas muy grandes, donde el sector está haciendo las cosas muy bien, donde ser pioneros es realmente difícil y que toda esa trayectoria y todo eso pues haya tenido su reconocimiento, pues para nosotros fue un momento realmente importante y una responsabilidad para todo este año 2012, porque bueno, durante todo el año pues vamos a tener muchos actos donde vamos a tener que trasladar nuestro proyecto, contar qué hacemos, y hace que nos ponga el listón un poquito más alto, ¿no?, para seguir en calidad en FQM, para seguir en medio ambiente trabajando por nuevos reconocimientos. Entramos en el mercado de Guipúzcoa con un proyecto de autobuses impulsados por GLP, que son los primeros de la comunidad autónoma. Todo ese trabajo de un montón de cosas licuado, que ¿no?, tenemos ahí, pues durante todo este año las vamos a tener que presentar y desarrollar en un montón de foros. El GLP, que es el gas licuado, ¿verdad? Sí, es un poco un producto que estaba muy contrastado. En Alemania mucho transporte público se mueve por gas, y ahora aquí en España hemos entrado de la mano de Mercedes con unos vehículos que para el transporte urbano y para un pueblo como Vergara, pues creemos que van a encajar estupendamente. Empezaron el día 2 de enero, son muy silenciosos, el consumo es la mitad, y bueno, eso en los días que corren al precio que tenemos el petróleo, sí, sí, pues yo creo que va a ser algo, una tecnología importante implantar. La verdad. Bueno, pues han sido pioneros en certificaciones y, en fin, también en este asunto de la sostenibilidad del medio ambiente. Y, por cierto, que me ha llamado la atención también, ¿no?, lo del proyecto que tienen de plantar árboles, en este caso en Amurrio. Sí, queremos compensarle un poco al medio ambiente por nuestras emisiones, que aunque intentamos que las emisiones con la renovación de nuestros coches, ahora estamos ya en Euro 5, que son ya vehículos pues con menos emisiones, pero creemos que tenemos que compensar a nuestro entorno con esa parte de destrucción que lleva nuestra actividad. Y durante el final del semestre preparamos un proyecto de repoblación forestal que se va a hacer efectivo ahora este primer semestre del 2013. Nos pareció algo interesante, y toda nuestra organización compartió que podíamos hacer ese trabajo, y bueno, y al final, como todo, lo pensamos, lo planificamos, lo estructuramos, y una vez de que estamos todos convencidos de que puede ser bueno, adelante, lo ponemos en marcha. Uh-huh. Un árbol nuestro futuro, un proyecto ecológico que tienen previsto acometer el próximo año en parques y en las inmediaciones de Amurrio, ¿no?, en el, sí, bosque, supongo, ¿no? Sí. Estupendo, pues nada, nos alegra mucho tener noticias, buenas noticias del sector empresarial, porque lo que nos llega casi todo es, en fin, negativo, y por lo menos que lleguen noticias positivas, pues siempre es un alivio, ¿no? Porque tarde o temprano saldremos del túnel, pero bueno, hay que salir, hay que atravesarlo, ¿no? Y, en fin, eso cuesta. Sí, yo creo que cuesta, pero también lo tenemos que tomar un poco como un paso atrás para replantearnos muchas cosas, para reestructurar muchas cosas, pero que sirva ese paso atrás para dar un montón hacia adelante, ¿no? Y yo insisto, creo que las medianas y pequeñas empresas de este país son un gran capital que tenemos. Creo que está basado en el esfuerzo de muchas pequeñas organizaciones que van a ser las que han sostenido durante mucho tiempo este país, pero que ahora va a ser el mayor empuje para que salgamos adelante. Bueno, por nuestro Sorionac, a José Luis, a Rosa Mari, para ti, para todos los que trabajáis en Quadrabús. Muchísimas gracias. Y a continuar con esa labor. Y, por cierto, que dentro de poco también conoceremos, supongo, algún detalle de la gasolinera que tenéis pensado abrir en las inmediaciones de Orduña, que estará, supongo, pues ahí todo quizás a la espera de la rotonda que se va a construir allí, ¿no? Sí, en la delantera. Queremos empezar ya para esta primavera, iniciar con ese proyecto. Lo mismo, es un pequeñito proyecto empresarial donde, bueno, pues una unidad de trabajo en el que pues un pequeño núcleo de personas pues van a poder empezar a hacer una actividad nueva, y empezamos en primavera, y a ver si somos capaces de ponerlo en marcha para final de este año, un poco a la vez que vaya trabajando la rotonda que va adelante, que se vaya ejecutando, para poder salir, acceder y entrar a la gasolinera. Y es un nuevo proyecto pequeñito, pero también en el que le vamos a poner muchas ganas. Bueno, lleno de grandes, de pequeñitos proyectos, pues tiene que estar un país para que pueda funcionar, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, pues es lo que ocurrió en Alemania cuando las grandes crisis, al final los pequeños proyectos se sacaron adelante, y no solamente en Alemania, sino en otros países también, ¿no? Exacto. Las pymes, las pequeñas empresas. Sí. Bueno, pues Idoia a Quadra, nuestra enhorabuena otra vez. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros también de nosotros y recoger esta noticia que para nosotros es tan importante. Es que ricasco. Suri.